aloud. Bienvenidos al programa que os gusta, el que os hace viajar. Hola, quedaos aquí, cada día un país diferente. Muy buenos días, mochileros. Aquí estamos una vez más en vuestro programa de turismo favorito. ¿En qué país pensáis si os digo Tour Eiffel, croissant, baguette o bien François? ¡Oui, oui, oui, oui! ¡La France! ¡Claro que sí! Hoy vamos a hablar un poquito de ese país llamado El Hexágono, empezando por algunas ciudades, 30 segundos de publicidad, 3 minutos de música francófona y acabaremos por sus delicias. Empezamos por el norte, con el Mont Saint-Michel en Normandía. Se trata de una isla entre comillas. Es un pequeño monte al que se va por una carretera normal y corriente, cuando así lo decide el mar. El funcionamiento es simple: con marea baja vas en coche, con marea alta vas en barco. Es tan turístico que hay aparcamientos para coches alrededor de la isla, pero puedes rezar para que el mar no te coma el coche mientras estás sacándote selfies arriba en el monte. Hablemos un poquito de la capital con su maravillosa Torre Eiffel. Ha sido construida en 1889 por Gustave Eiffel para una exposición. Este monumento de 325 metros de altura, que en principio iba a destruirse al acabar la exposición, se usaba en sus primeros momentos para hacer experimentos científicos, de los cuales podemos destacar los inicios de la televisión francesa. Ahora es el monumento turístico por excelencia del mundo. ¿Quién no sueña con merendar en el Champ de Mars admirando esa gran torre? Seguimos con sitios religiosos, la Catedral de Notre Dame o bien la Iglesia de Saint-Cœur. No te olvides de subir por los Campos Elíseos acompañado de tu pareja, teniendo al final de la avenida el Arco de Triunfo. ¿Tienes niños? Hazles feliz y vete a Disneyland París. Supuestamente vas para tus hijos, pero admítelo, te vas a emocionar al ver a Mickey Mouse. Alejando un poco de París, podrás visitar Versalles, antigua capital francesa. Construida bajo la orden de Luis XIV, cuenta con 3 palacios, muchos jardines y otros tantos parques. En los palacios llegaron a vivir 20.000 personas juntas y cuenta con un total de 800 hectáreas. Impresionante, ¿verdad? También tienes la posibilidad de recorrer el Sena en barco mosca. No te vayas de París sin visitar el Museo del Louvre y sacarte una selfie con la preciosa Mona Lisa, porque siendo realistas, lo harás para fardar en Facebook que has ido al Louvre para parecer curto, pero en realidad te importa una pillín. Seguimos en el centro de Francia, con los volcanes de Auvergne. Tienes la posibilidad de descubrir los volcanes con rutas increíbles, andando, bici o bien en caballo. Las rutas que no te decepcionarán. Un poco más abajo nos encontramos con Toulouse, también llamada la Ciudad Rosa, una ciudad con una arquitectura increíble. Aún más abajo está Carcassona, ciudad conocida como la ciudad fortificada por estar rodeada de murallas. Y ya está de ciudades por hoy, así que vamos con 30 segundos de publicidad, 3 minutos de música francesa y volvemos con gastronomía. ¿Sueñas con hacer un safari? ¿Sueñas con levantarte, rugir como un león y que no te miren mal? Haz el viaje con nosotros y te sorprenderemos. Viaje con Narrains Juju, estancia de 2 días en Chabola y pensión completa de plátanos por solo 3.500 euritos. Entra en www.narrainsjuju.com e infórmate. Alors on dort, qui dit études dit travail, qui dit